Laboratorio Comunitario de Medios Digitales y Contenidos Culturales, Comunlab, septiembre 28 a octubre 2 de 2015, PANCE, Colombia, Tecnología, Comunidad, Medio Ambiente. Don Alirio, pues por esas presentaciones que siempre lo ilustran a uno tanto, quiero resaltar dos cosas. Una, la primera es ver a PANCE como un territorio sagrado. Me parece que es muy importante que promulguemos esa visión, pues para que la gente que esté ingresando al parque sepa que realmente viene a sanarse, a curarse, no a coger el río de prostíbulo, ni todos estos espacios que la gente viene a eso, como dijo don Alirio, precisamente, pues, a prostituir el parque. También resaltar el tema de que la gobernanza es desesperanza. Yo realmente en el Estado no le creo, y no le creo a ninguno de sus candidatos. Ahorita están muy preocupados en armar rápidamente un plan de ordenamiento territorial, armándolo ahí al colorcito de la campaña de este señor Angelino. Por ejemplo, desde mi punto de vista, yo que la creo en un señor como ese, que sale del sindicalismo y bueno, y el polo, el último se vende a la burocracia y a la oligarquía colombiana, entonces, o a otros señores mitad. Bueno, es decir que yo en el Estado no creo, más bien creo en el movimiento civil, y siento que hay varias figuras que, si nosotros empezamos a tomar unas iniciativas y a tomar la autonomía del territorio, puede ser más viables. Por ejemplo, lo que hablaba don Alirio de los resguardos indígenas, también están las reservas campesinas. Pienso que por ahí le podemos apostar más, y apostarle más a la autonomía. Desde mi punto de vista, con el Estado no va a pasar nunca nada, es más la energía y pues el esfuerzo que se hace ir a reunirse con ese señor de Garzón, para que después de que se haya elegido, venga y nos dé una patada en el trasero, como siempre ocurre con toda esta gente. Entonces, una propuesta es que más bien apostémosle a iniciativas populares que llenan la autonomía de los territorios desde los pueblos. Pienso que el cabildo indígena es un poco complicado en el sentido de que, pues, es cierto, como dice el compañero Alirio, todos tenemos esas raíces indígenas, pero hay otra cosmovisión del tema del indígena, que la tierra es para todos, porque acá hay muchos intereses particulares y cada uno tiene su parcela. Pienso que de pronto las reservas campesinas podrían funcionar muy bien en este tema. Y pues el movimiento civil es de algo lo que yo pues totalmente estoy de acuerdo. Eso no quiere decir pues que no vamos a ponerle más cuidado al Estado y todo eso, pero ya llevamos muchos años y la historia nos ha mostrado que con esa gente es mejor no negociar. Esta mañana no pude venir a presentar el tema que nosotros estamos tocando porque pues una falta de información ahí, pues que no me pude llegar acá. Pero quiero comentarles un poco el tema que nosotros estamos trabajando ahora, es el tema de saneamiento básico. Entonces, desde el punto de vista de ver el territorio como un ente sagrado, pues el agua es el líquido vital que alimenta todos estos bosques. Entonces hay que empezar también a ver el agua como algo como lo sagrado de estas montañas. Son 7 ríos, de los cuales medio el que está sobreviviendo es el PANCE. Entonces, desde ese punto de vista, pues, el trabajo que más me inclina en este momento es a trabajar el tema de saneamiento básico. Por eso se propone para estas zonas rurales, pues, la utilización de letrinas secas composteras, pues. El tema es de que no se emplee más agua para vaciar un baño, esta agua tan hermosa, tan potable, pues, para vaciar la materia que nosotros expulsamos. Pienso que es una incoherencia, pues, y una cosa, pues, que nosotros ya no podemos seguir aceptándolo más cuando esto es una zona rural, y a partir de nuestra materia nosotros podemos generar un compost para alimentar nuestras plantas. Está confirmado, pues, que la humanasa, como se le llama el compost a partir de la materia humana, es mucho más eficiente que la caca de las vacas, de cualquier otro mamífero existente, pues. Eso por un lado. Digamos, en el caso de la ciudad, que ya es una cuestión pues ya más difícil tener una letrina ahí dentro de un apartamento. El tema que nosotros estamos apostando es a un tema de cultivo de microorganismos, que lo que hace es que se vacían los microorganismos por el baño y si él se ha comido toda la materia de ahí, pues que se encuentre por todas las tuberías. Entonces, ayudaría a minimizar un poco o mucho, dependiendo pues de la cantidad que esto vaya creciendo en la ciudad, para que cuando llegue a Puerto Mayarino el agua llegue un poco más limpia. Sabemos que todas las aguas servidas llegan allá a Puerto Mayarino, las limpian y después el agua que está tomando Cali. El 70% del agua que se toma en Cali es esa. Entonces, pues son como las dos propuestas. Para las zonas rurales, pienso yo que ya es casi una cosa pues moral y debería ser casi hasta obligatorio que cada finca tenga su letrina seca, abonera, compostera. Y pues digamos, tipo de instalaciones como esas que yo creo que difícilmente puedan acceder a ese tipo, pues se pueden hacer varias separaciones de agua. Una de las aguas servidas en unas cajas tipo pozos sépticos, ponerle los microorganismos, se alimentan de esa materia y pues vamos a permitir pues que no llegue, no se contamine el río. Y que se deben invertir en esas petar, en esas cajas sépticas, que finalmente eso lo que hace es el contrato, el billete pues ahí para las grandes empresas. Y pues ese es el tema que vamos a trabajar el miércoles en la finca del Encanto. Compañero, a ver si usted también puede, los señores de acá de San Francisco y todos los que sepan para que puedan asistir a este taller. Vamos a tener una parte teórica en el Encanto, esa es la parte día de el miércoles, este miércoles, de 9 a 6 de la tarde. Entonces va a haber una parte teórica en la cual se va a explicar cómo se funcionan estas letrinas, cómo se hace el tratamiento, los microorganismos, cómo se compostan nuestros residuos. Hay varias formas de trabajarlo y en la hora de la tarde pues vamos a terminar haciendo una práctica que es un baño, pues prácticamente ya está muy adelantado y es concluirlo y pues me parecería desde mi punto de vista que ese tipo de baños lo tendríamos que tener en toda esta zona rural y no solo en esta, sino en todas las zonas rurales donde se pueda emplear este tipo de tecnologías. Bueno, me los dejo. Bueno, pues yo quiero como hacer una introducción aquí pequeña del proceso de la Asociación Casa de la Cultura Ambiental, porque quiero llegar a unas preguntas para Santiago y Marcela, que también la quiero escuchar. Porque para nosotros es muy importante tener la oportunidad de escucharnos en este espacio, pero también pues queremos escuchar un poquito también del conocimiento, por ejemplo, ya Santiago nos ha compartido unas preguntas para hacerle y Marcelita pues, y ojalá pudiéramos escucharnos todos, entre todos. La asociación nació hace 9 años. Cuando nació la Asociación Casa de la Cultura Ambiental, nosotros empezamos como algunos líderes comunitarios, un grupo de personas, empezamos a pensarnos si el trabajo que nosotros estábamos haciendo por el territorio, como representantes de Junta de Acción Comunal, realmente le estaba brindando la solución o cómo le estaba realmente aportando a la solución de las problemáticas sociales y ambientales de la cuenca. Y reciente de eso estábamos pasando también por el tema de la acción popular que se tuvo que colocar con respecto al tema de la construcción de Boca Toma en la zona de la Vorágine para la zona sur de Cali. En ese momento empezamos a hacer un recuento y realmente lo que hicimos fue un árbol de problemas para identificar realmente cuál era la problemática y cuál era la solución. Entonces nosotros nos encontramos que la razón principal por qué los impactos sociales y ambientales de la cuenca estaban basados en la falta de identidad, tanto de habitantes como de visitantes. Pero nos pusimos a pensarnos por qué no había ese sentido de pertenencia, por qué había tan baja identidad. Y entonces nos dimos cuenta gracias a que los compañeros con los que participábamos, todos éramos muy como muy analíticos y teníamos la oportunidad de estar en medio tanto de visitantes como de comunidad, de darnos cuenta que sencillamente los panceños y los caleños no conocemos lo que tenemos. Digamos una conclusión tan sencilla como esa. Porque cuando nosotros nos dábamos cuenta que dábamos a conocer algo de nuestro territorio, inmediatamente veíamos un cambio inmediato ante determinada acción. Desde allí nació el proceso de la asociación. Entonces dijimos, no, nosotros tenemos que empezar a conocer y a reconocer nuestro territorio para entregar esta información a la ciudad y a nuestra comunidad. Y arrancamos un proceso de investigación. Luego nos dijimos, ¿cómo hacer para que esta carreta le llame la atención a la gente y no la quieran escuchar? Entonces empezamos a buscar estrategias y aprendimos de las mismas aprendizajes que nos daban nuestros abuelos, de buscar referentes, de mostrar cosas para identificar una situación, un momento, un episodio. Empezamos a crear herramientas, le llamamos en entonces pedagógicas para la comprensión del territorio. Entonces para nosotros un vestigio, un cuarzo, una fotografía, una jarra o algo, se convertía en ese elemento que nos permitía dar a conocer toda una historia de territorio, toda una situación, toda una problemática, todo un conflicto. Y así se fue construyendo lo que llamamos el Museo Ambiental del Río Pance. Inicialmente lo teníamos en esta vereda y luego pues nos desplazamos después de los deslizamientos al ecoparque del Río Pance. Allá estuvimos a lo largo de 4 años. Y allí fuimos fortaleciendo las herramientas pedagógicas. Entonces ya hablamos que el teatrino, ya hablamos que el sendero de la ruta del saber, ya hablamos que necesitábamos el espacio de la maloca para hablar de conocernos y reconocernos. Ya empezamos a entrar en otras formas de accionar, como las jornadas de revitalización y limpieza del río Pance, donde visualizábamos todas esas situaciones y también involucrábamos a las personas en las soluciones. Y entonces, así fuimos viendo, y por eso tan importante esos momentos que nos brinda a nosotros, los diferentes espacios que podamos tener de compartir esos conocimientos, tener la fortuna de que así como Don Alirio tiene todo ese conocimiento y entrega a la comunidad, así tenemos también la fortuna de tener nuestros mayores, de tener los niños con sus experiencias del día a día en sus relaciones con este entorno. Y ve uno un constante accionar de las personas en pro de la búsqueda de la conservación, de vivir en armonía, de mejorar la calidad de vida que tienen dentro de su espacio, de mejorar sus condiciones de vida como familia. Pero se encuentra uno con todo este desorden de planeación que afecta directamente esos sueños y esos planes y esas visiones de territorio, del mañana, dentro de esta comunidad, dentro de este entorno. Cuando la comunidad empieza a cada día estudiar más y entender cómo tienen que ser esas relaciones, empezamos a darnos cuenta de la importancia de todo el marco de la normatividad y cómo la normatividad juega un papel tan importante en el cómo yo voy a lograr esos objetivos que yo tengo dentro de mi comunidad. Y entonces empieza uno a ver cosas que te desconciertan en el camino cuando tú no entiendes cómo es posible que se pretenda tomar las aguas del río Pance, por ejemplo, para darle solución a una situación de la ciudad cuando existen otras alternativas, y la más compleja y la más dañina es dañar los ecosistemas que generan el agua y afectándolos, extrayéndole una cantidad, un caudal al cual el río Pance no puede brindar más allá. Y lo vemos en estas temporadas de verano, lo vemos lo que nos entregaron los estudios del SINARA, ¿sí?, de que el río Pance no puede dar más de sus aguas. Pero entonces uno empieza a entrar en ese tema de entender cómo funciona esta política. Y entonces escucha, no, es que se está haciendo la actualización de la reglamentación del río Pance. Y uno, ¿sí? Ah, es que las zonas de amortiguación no se han reglamentado. Y entonces empieza uno a decirse, ¿cómo es eso? O sea, nosotros estamos sobre una zona de amortiguación que se la entregan a las comunidades para la conservación del Parque Natural Farallones de Cali y nos la dejaron a nosotros solos. Ustedes arréglenla como puedan. Y la comunidad ha vivido todos los conflictos sociales habidos y por haber, tratando de hacer bien las cosas con conflictos complejos dentro del territorio, porque la comunidad sabe lo que tiene, lo ha defendido, y si no fuera así, no vería cantidad de explotación minera y una serie de cosas dentro del territorio. Pero la comunidad como tal ha sido muy celosa con eso y ha protegido lo que se tiene. Y entonces uno mira, ¿y cómo es posible que estén hablando de la actualización de la reglamentación del río Pance? ¿Y por qué no nos han llamado a nosotros? ¿Y nosotros por qué no sabemos eso cómo es? ¿Y dónde está la participación de la comunidad? Y entonces también nos dicen que se están haciendo unos proyectos de conservación en las de conservación del río Pance, ¿cómo es que se llama el que está haciendo la CBC? Los acuerdos recíprocos por el agua, y que hay unas campañas de conservación por el río Pance, y entonces allá en los cajeros electrónicos aparecen una publicidad de que se están haciendo unas campañas de conservación por el río Pance, la CBC, y la comunidad dice, ¿cuáles son esas campañas? ¿Ustedes han visto cuáles son esas campañas? O sea, nosotros hemos participado en esas campañas por la conservación del río Pance que está haciendo la CBC. Y en los acuerdos recíprocos por el agua, entendemos que se está trabajando toda la subcuenca, igual que este proyecto incluye cuenca media y cuenca baja. Entonces uno dice, y se están haciendo también el grupo gestor que está trabajando con ese proyecto de CBC, y se está tratando de que los acueductos, se cree una asociación de acueductos, y la forma como la empresa allá que se beneficia en la parte baja de ese recurso hídrico genere un fondo y unos recursos para que se puedan hacer proyectos acá. Y uno se pregunta, ¿y cuáles son las personas que están participando de nuestra comunidad en ese proceso? O sea, ¿se está teniendo realmente en cuenta la comunidad en todos los procesos de desarrollo? ¿Cómo aplica la normativa con respecto a estos temas? ¿Y cómo se han hecho las cosas sin tener participación de la comunidad? Entonces, en esas reflexiones que uno hace, se encuentran en medio de todos los conflictos sociales que hay dentro de la comunidad. Y aparte de eso vienen y llegan las ONG, llegan las diferentes secretarías, desarrollando diferentes tipos de proyectos en los temas ambientales con la comunidad, pero en grupos. Entonces por acá trabajan con uno, por allá trabajan con los otros, por acá trabajan con los otros y por acá trabajan con los otros. Y así, de esa forma, como comunidad hemos ido permitiendo que la misma administración y el mismo gobierno vaya dividiendo la comunidad, y cada día pues tengamos menos oportunidades de nosotros planear nuestro territorio, de construir colectivamente. Entonces, pues chévere el espacio, porque nos permite a nosotros hacer reflexiones importantes. Ojalá que estos ejercicios puedan llegar a otros entornos, puedan llegar a la escuela, puedan llegar a los jóvenes, puedan llegar a los otros líderes del corregimiento, porque sí es muy necesario compartir este día a día de cada uno de nosotros en estos procesos de construcción de una política real para el territorio. A mí me encantaría, por ejemplo, que ese audio, ojalá lo hubieran filmado a don Alirio. Ojalá, don Alirio, esto que usted acaba de hacer, Alirio, lo puedes hacer más públicamente. Yo he sido una fan suya toda la vida y lo seguiré siendo. Gracias por todos los conocimientos, porque yo mucho de lo que yo sé es gracias a usted. Claro que soy de las que usted me dice una cosa y yo voy a averiguar a ver cómo es, pero sí, muchas gracias con todo eso. Pero no solo tenemos que buscar una estrategia de que esto llegue a todo el mundo, que eso llegue a toda nuestra comunidad del territorio y que se puedan compartir esos saberes. Tenemos el 15 de octubre, vamos a hacer el encuentro, pues estamos tratando de sacar un documental donde vamos a trabajar tres temas específicos dentro de la comunidad. Estamos colocando el tema de lo que es tenencia de tierra, el otro tema es conflictos y el otro tema son las acciones ambientales de la comunidad a través de la historia por la conservación. Para nosotros eso es muy importante. Lo estamos haciendo sin recursos económicos. Tenemos el acompañamiento de unas organizaciones muy lindas que han llegado al territorio, lo que es Prometeo, Nómades, Alcalde Plastilina, el documental que se va, la parte de documental que nos va, que se van a tratar ahorita con el Common Lab estos tres días. Pues la verdad que nosotros nos vamos, es importantísimo que se hayan dado esos tres días de talleres porque como que fortalece también ese tema de poder construir el documental, pero necesitamos más ayuda. Entonces yo me aprovecho también de ese espacio publicitario para decirles que se va a hacer aquí el 15 de octubre, que necesitamos que nos apoyen con transportes, con alimentos, para y con algo de recursos económicos, con impresiones, con folletos, porque necesitamos convocar a todos nuestros mayores, traerlos aquí. Estamos hablando del adulto mayor y del mayor también. Vamos a estar desde las 9 de la mañana, vamos a hacer dos jornadas. En una están los abuelitos, abuelitos, en la otra llegamos los menos abuelitos, a tratar todos estos temas, porque es necesario que eso, esa historia y esa información tan importante le quede al territorio. Entonces, sí, pues lanzo aquí de una vez, de la forma, muy informalmente, la solicitud de apoyo a cada uno de ustedes, a ver de qué forma ustedes se pueden integrar. Estaremos haciendo llegar a sus correos como la cartica de presentación para que ustedes puedan hacer sus gestiones dentro de sus espacios, porque ya tenemos la actividad encima, es el 15 de octubre, pero no vamos a esperar más. Ya la Chorrera del Indio nos facilitó este espacio, entonces vamos para adelante con la actividad. Muchas gracias. La pregunta. Gracias. Sí, súper, porque lo necesito. Tema, EPSA. Yo quiero saber, Marcelita, usted qué tanta información ha logrado conseguir de las pretensiones que se tienen de represa dentro de la cuenca del río Pance. Si existe una información, de pronto del rumor, de lo que se escucha, si tenemos documentos serios, pues, de este proyecto. Nosotros, ¿qué conocemos? Conocemos que el BID colocó unos recursos grandes para que se hiciera un estudio de la posibilidad de una represa dentro de la cuenca del río Pance. No sabemos en qué lugar, nos imaginamos que debe ser parte baja, porque tiene que ver con hacerla en este lugar, pues para atraer también aguas de otros sectores, no solamente del Pance. Entonces, es esa parte que tenemos de información al respecto. Pero nos gustaría saber si ustedes, tanto tú como acá mi compañero Santiago, tiene más información al respecto. Y la otra es, para Santiago, el tema de la actualización de la regularización del río Pance. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dicho, ¿cómo logramos nosotros? Yo digo a mis compañeros, una estrategia que tenemos para parar, adicional a lo que ya logramos con la Acción Popular y con lo que nos colaboró Sinara, ¿cierto? Estudio de Sinara, para parar proyectos de represa en el Pance. Y también parar este tema de concepciones de agua, porque es que, señores, ustedes ven esa cantidad de agua que tiene el Pance, lo vimos en el video, y así crece y así se va, inmediatamente. O sea, ustedes, nosotros vemos la cantidad de bracitos del río de aquí para abajo, que están en todo como una 22, vemos la cantidad de agua que le sacan para la caña de azúcar de una forma impresionante, ¿sí? Aquí nos hablan de 4,000 y pico beneficiarios directos, la CBC, pero la realidad es que tenemos allá nomás la mera demanda que tienen las universidades, eso suman 30,000, sin contar el resto de la Comuna 22. Entonces, para nosotros como comunidad decimos, ¿cómo lograr crear una política de caudal mínimo ecológico para nuestro río Pance? Que se diga, el río Pance necesita hasta tanta agua para sí mismo, ¿cierto? Para sostenerse, para que tenga vida, para que no muera su ecosistema. Y llegar hasta aquí, sí, y aquí para allá, nada, no pueden dar una sola concepción más de agua. Entiendo por lo poco que he leído, ustedes son los especialistas de pronto en eso, pero para lograr eso se necesita un pacto que va más allá de una política nacional. Y hay algunos países que lo han logrado, pero entiendo que no sé cómo les habrá ido, si muy bien o muy mal con eso. Pero ¿cómo nosotros lograr eso como territorio, como una política nuestra? ¿Le podemos apostar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo va el proceso de regularización del río, de actualización de regularización del río Pance? ¿Eso requiere participación comunitaria? Me imagino que sí, para su construcción. Bueno, yo lo que puedo decir y complementar al respecto es en estos días precisamente socializando en la CBC misma el proyecto del ecoparque, de la declaratoria, con la DAR, donde estaban pues todos los funcionarios de la DAR, que ellos normalmente se reúnen una vez al mes y se presentan pues todos los proyectos que están haciendo al interior de la CBC, en la dirección ambiental regional, bueno, esa la que corresponde a esta área de jurisdicción. Y había una presentación de una persona, de un ingeniero de Ingetec. Ingetec, pues, es una organización de investigación en diferentes temas, y pues ellos estaban presentando precisamente allí como todas las diferentes posibilidades que tiene la ciudad de Cali como fuentes alternativas a las dos que tenemos, tres que tenemos, para el abastecimiento de agua. Sí, entonces, pues, esos son estudios. Yo me he dado cuenta que son estudios de hace más de 20 años, 30 años, donde quieren resolverlo desde Salvajina. Entonces, todas las cuencas y subcuencas que hay de allá para acá y hasta el río Cali, se han planteado en todas la posibilidad de hacer un embalse para el tema de agua. ¿Sí? Y o sea, todos los estudios ya están hechos desde hace 20 años. Y pues lo que tengo que decir al respecto, o sea, esa es la información que vi, que es nueva, pero es más, tiene 30 años de... Y para que se realicen, pues tienen que pasar varias estudios, pero sobre todo el tema de la viabilidad social. O sea, yo creo que si hay una comunidad aquí parada, firme, y apoyada seguramente por los caleños, porque yo creo que el río Pance... Si para el río Meléndez se movieron 5.000 personas, para el río Pance yo pienso que se mueve 20 veces más. Si la causa es una causa, porque pues todos sentimos el río Cali, el río Pance, pues somos muy cercanos a él, más que el río Cali. ¿Sí? Y pues yo creo que esas cosas suceden en la medida en que se permita que sucedan. O sea, lo de la acción popular yo pienso que es como el entrenamiento. ¿Sí? Ese fue el entrenamiento de lo que se viene, y pues lo que están haciendo con acuerdos recíprocos por el agua, lo de la que si tiene que ver eso con la reglamentación, pues me parece extraño que eso no lo hayan trabajado bien. Seguramente lo socializaron, porque en todos los proyectos ellos tienen socialización, pero no, lo de acuerdos recíprocos por el agua,